Bien, mis queridos campeones, quiero felicitarlos por estar hasta ahorita y vamos a aprender la parte más crucial, la parte más importante y lo que va a marcar la diferencia entre los que venden y los que casi venden, y estos se llaman los cierres. Hijo, qué interesante. La primera vez que tomé un seminario de ventas, esto fue en Phoenix, Arizona, con el señor Tom Hopkins, que realmente tomé un seminario de puras técnicas de ventas. No motivación mezclada con técnicas de ventas, sino realmente técnicas de ventas efectivas de negociación que pueden convertir a un vendedor mediocre en un vendedor profesional. Fue con este señor Tom Hopkins. El momento que empecé a escuchar toda esa información, me di cuenta cuánto no sabía yo de la profesión llamada ventas. A través de este micrófono, a través de toda esta energía, a través de todo este entusiasmo que siento, quiero transmitirte seguridad propia. Quiero decirte, ¿sabes qué? Todo lo que sueñas es verdad, si no tu mente no lo produciría. Todos esos ingresos, ese tipo de automóvil, esa casa, esos viajes, esos estilos de vida, poder tener tu independencia financiera en unos 5 o 10 años, es tan posible que quisiera simplemente abrirte el cerebro y transmitirte que sí se puede. Ahora, no se debe de depender únicamente de tu inercia para vender, para cerrar, no. Debes de depender de tus técnicas de ventas, debes de depender de tu información. No se les olvide que cada vez que estamos haciendo una presentación, hay alguien que está detrás de nosotros asesorándonos, diciéndonos al oído exactamente qué contestar a cada una de las objeciones. Y esa persona que está detrás de nosotros viene siendo la mente subconsciente. Y para que nosotros pudiéramos tener a nuestra mente subconsciente en cada una de las presentaciones, necesitamos tenerla bien capacitada, necesitamos tenerla bien informada. No se les olvide lo que les digo, es como un lente de una cámara que debe estar perfectamente bien enfocado, el lente de enfrente con el lente interno. Así es, la mente consciente y el lente interno viene siendo la mente subconsciente, la cual, entre más escuches estos cassettes una y otra vez, miren, hay ocasiones en que les van a decir a su familia, ya cállese Alex Day, ya me tiene harto, ya me tiene fastidiado. Pero entre más escuches tus técnicas de ventas, te subes a tu automóvil y permítame decirles, la gran mayoría de las personas que nos dedicamos a hablar en público, que conocemos tanto la motivación, la superación personal, hacemos de la motivación todo un estilo de vida. No es que en alguna ocasión pues ya escuchamos esto, aquello, no, es que todos los días lo hacemos. En algunas de las personas, es que todos los días lo hacemos. En algunas de las personas tenemos tan arraigado el hábito que en lugar de subirnos al automóvil y prender el radio o poner algún compact disc o algún cassette, ponemos información, un cassette o un compact disc de motivación o de técnicas de ventas. Y cuando vamos rumbo a ver el prospecto, vamos escuchando todos los cierres. Todos estos los vamos plasmando en la mente subconsciente y cuando más lo necesitemos, ahí van a estar para apoyándonos. No se triunfa por casualidad, sino por mucha preparación, mis queridos amigos. Y es exactamente lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a hablar de lo que viene siendo los cierres. Para empezar, déjenme les digo que debemos de conocer lo que viene siendo la definición del cierre. La definición del cierre viene siendo ayudar a la gente a tomar decisiones que son buenas para ellos. Al ayudar a la gente, mis queridos amigos, automáticamente estamos practicando el ganar-ganar. Ellos ganan. Ganas tú, gana tu gerente, gana tu empresa, todos ganamos. Se mantiene la economía del mundo girando y dando vueltas. En otras palabras, la definición del cierre es ayudar a la gente a tomar decisiones que son buenas para ellos. Ahora, lo primero que vas a aprender aquí es tomar control haciendo preguntas. Porque ¿cuántos de ustedes pensaron que vender era pues aprender ventajas y beneficios de su producto? Todas las que pudieran y luego después hablar con la gente. Y lo que pasa es que muchas veces hablan más de lo que deberían. Lo que pasa es que en muchas de estas ocasiones, el prospecto lo que quiere es hablar y tú no lo dejas hablar porque le tienes simplemente mucho temor al silencio. Hoy vamos a hablar de eso que es muy importante. No se trata únicamente de hablar y hablar más. Esa es la mentalidad de la gran mayoría de los vendedores. Pero no se les olvide que esto genera poca energía emocional y la gente compra por emoción y no por lógica. A ver, les voy a hacer una pregunta rápidamente. ¿Estás listo? Sí. A lo mejor vas manejando y puedes concentrarte en cada una de mis palabras. Aquí te va. Te voy a hacer dos preguntas con la cual voy a medir, voy a decir tu nivel intelectual. Según tu tiempo de reacción, es la calificación que te voy a dar. Si respondes inmediatamente, te voy a dar un 9 o un 10, ¿de acuerdo? Ok, ¿estás listo? Aquí va la primera pregunta. ¿Cuántos oídos tienes? ¿Cuántas bocas tienes? ¡Ah! Muy bien, un 10 para ti si lo contestaste. Si te quedaste callado, bamba para ti. Bueno, escucha bien. Dos oídos tenemos porque debemos de escuchar dos veces más que los que hablamos. Una boca porque vamos a hablar una vez y vamos a escuchar dos veces más que las que hablamos. ¿cuántos vendedores le tienen pánico a escuchar a la gente? Y mientras no lo estemos escuchando, no sabemos qué es lo que siente mi prospecto. Y a manera de que va sintiendo mi prospecto, porque si no sé si es el tranquilo, si es el catedrático o es el acelerado. Pero a manera de que me hable, en su forma de reaccionar, con su modulación de la voz, con su lenguaje corporal, me está diciendo qué tipo de persona es. Si es el acelerado, tengo que ser muy práctico, pum, pum, estas son ventajas y beneficios y esto le cuesta. Es lo que quiere oír. Si es el tranquilo, quiere que le hables y le relaciones, le des ejemplos, se lo ilustres, etcétera. Quiere que le pintes muchas fotografías en su pantalla mental. Déjenme les digo, la gran mayoría de los vendedores, al no estar conscientes que debemos de escuchar dos veces más que las que hablamos, se sueltan haciendo comentarios que realmente son comentarios huecos, vacíos, sin fundamento, que no logran impacto emocional en el prospecto. Vean ustedes el tipo de comentarios que hacen la gran mayoría de los vendedores. Dicen, este es el mejor producto del mercado. Este es el que usted necesita. Aproveche ahora. Más vale que se apresure. Los precios van a aumentar. Va a perder este. Hay otra persona interesada. Esta es la mejor compra. Y lo único que estamos haciendo es enfriando al prospecto, como que está diciendo, ya, dígame algo nuevo, ¿no? Bueno, la respuesta a este problema viene siendo llegar a una sencilla conclusión. De aquí en adelante no les diré, les preguntaré. Si yo les digo, dudarán. Pero si les pregunto, creerán. Si yo lo digo, no es cierto. Si ellos lo dicen, sí es cierto. Aquí viene lo más interesante. Al hacer preguntas, estamos logrando más. En lugar de decirle, este es el producto que necesita su familia, va a decir, ay, pues usted qué va a decir. De por sí, la gran mayoría de las personas no creen la mitad de lo que les estamos diciendo. Entonces, ya no les diremos, les preguntaremos, le decimos, un producto como este podría realmente beneficiar a su familia, ¿no cree usted? De aquí en adelante no les diremos, les preguntaremos. Y aquí es donde estamos entrando a lo más interesante de nuestra información. Aquí es donde estamos entrando a lo más interesante de cómo tomar control al estar frente a cualquier prospecto. Lo primero que vamos a aprender son los diferentes tipos de cierres. Tenemos el cierre prueba. Los cierres pruebas son varias aprobaciones menores que estamos logrando durante el transcurso de nuestra presentación. Se ha dicho que la gran mayoría de las ventas se cierran después del quinto o sexto intento de cierre. Lo malo es que algunos vendedores únicamente saben dos o tres cierres y el prospecto se sabe cinco o seis objeciones. ¿Quién va a ganar? ¿Quién sigue ganando? Malvados prospectos, parece que toman seminarios de objeciones para saber qué contestarnos o qué preguntarnos. Por eso debemos de estar bien preparados. Y no te podría dar yo una presentación enlatada diciéndote, contéstale esto y esto, porque no sabemos qué nos va a preguntar. Por eso debemos de saber, escuchen bien, mínimo 5 o 6 diferentes cierres debemos de tenerlos fresquecitos en la mente cada vez que estamos presentando. Y no se les olvide que el vendedor debe de sacar las respuestas a esas objeciones, pero por reflejo condicionado. Así como el boxeador que le tiran un golpe se agacha por instinto, así nosotros debemos responder con nuestra información por instinto. Los cierres pruebas, mis queridos amigos, no son otra cosa más que pequeñas aprobaciones menores que estamos logrando frente al prospecto. Vamos a conocer nuestro primer cierre. Aquí te voy a pedir que hagas anotaciones. Si vas manejando, te recomiendo mucho que la próxima vez lleves una grabadora de bolsillo. Si estás escribiendo, ahora mismo vamos a hacer lo que llamamos inventario de cierres. ¡Viene!